está solita y tiene ganito, tiene a su mano y conmigo la gana se quita. Y que ya comí, pero que se repita. Mi chica crazy, loquita, pero bonita aquí. Llegó tu negro astuto, desesperada que yo le baje el panty a lo bruto. Me como el refín al punto, no lo aparenta, pero se le nota que la niña quiere que la sofoque y la toque a lo corto en su cuarto. Le pido que se me entregue, la niña sabe lo que quiere. Cuando el marido duerme conmigo viene y quiere que la sofoque y la toque a lo corto en su cuarto. Le pido que se me entregue, la niña sabe lo que quiere. Cuando el marido duerme conmigo, que si fuera por él se pone a la venta. Si se porta mal y no lo aparenta, su fantasía sexual con él no la encuentra. Y tiene 60, 80, 90 y quiere fluir sin retroceder. Que la dejen ser y su man no la quiere entender. Que con tal fulano no la quiere ver, pero le gusta la plata, eso que lo va a hacer. De aquella noche, mai, no me olvidaría. Si supiera que ese día soñaba que repetía todas las veces que conmigo se comía. Una sola noche, un cuarto y una estadía. Y ahora me llama y reclama, estando en mi cama, que como estuvo aquí si en la discoteca estaba. Pues te explico, un poco desorientada bailaba mientras yo de boca te tomaba. Y yo no sé por qué me acerqué hacia ti, pero te seguí el jueguito. Ya te invertí, muy coquetito, pero me despedí. Me dijiste, donde sea te voy a seguir. Solo fui discreto, pa' tenerlo todo en secreto. Pero por dentro me notaba inquieto, y en mi casa siguió el proceso. Quiere que la sofoque y la toque a lo corto en su cuarto. Le pido que se me entregue, la niña sabe lo que quiere. Cuando el marido duerme conmigo viene. Y quiere que la sofoque y la toque a lo corto en su cuarto. Le pido que se me entregue, la niña sabe lo que quiere. Cuando el marido duerme conmigo, me pone high como el weed, my cabeza. A veces no lo entiendo, chale, esto que siento me tiene sin aliento. Me pone a viajar con ese culito tierno, me congela como el invierno. Ya son las 12 y no dejo de llamarte. Me duele la mano, pero es de tanto pensarte. Tírame el DM pa' que el man no pueda ratearte. Y prendo un feeling que te gano ese jaque mate. Sé que te gusta cuando nos perdemos, y en la cama de tu man no comemos. Relación seria, nada de eso queremos. Ante la gente no nos conocemos. Y sé que te gusta cuando nos perdemos, y en la casa de tu mano comemos. Relación seria, nada de eso queremos. Ante la gente no nos conocemos. Quiere que la sofoque y la toque a lo corto en su cuarto. Le pido que se me entregue, la niña sabe lo que quiere. Cuando el marido duerme conmigo viene. Y quiere que la sofoque y la toque a lo corto en su cuarto. Le pido que se me entregue, la niña sabe lo que quiere. Cuando el marido duerme conmigo. ¿Tú sabes parte de quién, ah? ¿Ah? ¿Cuál es la frase? ¿Ah? Loyalty, tu chico favorito. Oh, Roles, Charry, Chenko, Alani, Kaimari, Jai, Blaka.